Estás en el Círculo con Tere Chacón. Noticias, datos, buena plática y mucho más justo para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a esta nueva emisión llamada El Círculo, un programa en donde encontrarás datos, información interesante, noticias relevantes y de interés general, que antes se llamaba El Podcast de Tere y que tuvo ese nombre durante muchos años. Ahora es tiempo de cambio y es tiempo de formar el círculo perfecto, al cual, por supuesto, ustedes están más que invitados. Qué bueno que están aquí. Yo me siento feliz de poder grabar nuevamente después de varias semanas de no hacerlo. Ha sido meses de cambio, pero todo en la vida tiene un propósito. Eso me queda más que claro. Y yo estoy aquí. Tengo esta nueva oportunidad de interactuar con ustedes en una nueva emisión en este programa y celebremos que podemos finalmente estar juntos. ¿Sabes dónde localizarme? @Tere en Twitter, Tere Chacón en Facebook, o simple y sencillamente mándame un correo electrónico, terechacón@gmail.com. Me hará muy feliz saber que escuchaste esta primera emisión del Círculo, que algunos de los datos interesantes que les voy a presentar en este programa te hizo reflexionar o simple y sencillamente te pareció curioso. Espero cualquier cosa que quieras decirme en relación a esta emisión o en relación a cualquier tema. Y también de aquellos cuatro a los cuales de repente me dedico. Antes de seguir, El Círculo se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Amigos, yo los invito a que accesen la dirección de internet www.impulsarte.com.mx y podrán ver ahí los locutores, los programas que Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, transmite, un poco de la historia, y además podrás hacer de esta estación tu compañía constante cuando no es el DJ automático el que está transmitiendo excelente música. Por cierto, están los programas, escúchalos, no te vas a arrepentir. También aprovecho este momento para agradecer Naim Farcuj, Angie, Naima, Cristina, el staff de Impulsarte Radio, así como a todos mis colegas locutores, de los cuales solo he recibido cualquier cantidad de atenciones. Los quiero, chicos, los quiero y mucho. Y me siento muy honrada y muy feliz de tener a Impulsarte Radio como el hogar de mis dos emisiones, El Círculo con Tere Chacón y El Círculo Beatle, que va a iniciar octava temporada la primera semana de abril. Al rato hablamos de eso, pero ¿qué les parece que entramos ahora sí en la materia de esta primera emisión del Círculo? Les comentaba, no tenía idea de qué les iba a presentar y bueno, pues decidí buscar de esos datos interesantes que se encuentra uno de repente en internet, y algunos te hacen sonreír, otros te hacen pensar, y bueno, pues aquí lo someto a su consideración, a ver qué les parece. Vámonos con el número uno. Dice aquí que si te haces el muerto cuando estás nadando en el océano, es muy posible que sobrevivas al ataque de un tiburón. Bueno, pues sí, indudablemente. Ya cuando estás nadando en el océano y estás lo suficientemente lejos como para encontrarte un tiburón, yo sí pensaría que no tienes más opción que hacerte el muertito y, claro, encomendarte a todos los santos de los cuales te puedas acordar, porque no debe ser nada agradable estar en estas circunstancias. Dato interesante número 2. Aquí dice que el año 2013 tiene exactamente los mismos días de la semana que los años 2002, 1991, 1985, 74, 63, 57, 46, 35, 29, 18, 1907 y 1. Ya ven, no era necesario comprar un calendario nuevo. Caen exactamente los mismos días de la semana en los mismos meses. Pero bueno, claro, yo lo sé. Muchos de nosotros tenemos el gusto de ir y seleccionar una nueva agenda, un nuevo calendario, un año nuevo. Al final es el renacer de la esperanza, que nos vaya mejor y que sea un año con muchos más logros que el anterior o que los anteriores. Pero bueno, es bueno saber este detalle de los años que repiten fechas exactas, tanto del siglo XX como del siglo XXI. Información interesante número 3. Fíjense ustedes, amigos, que los teléfonos públicos en la ciudad de Osaka, Japón, fueron sustituidos porque la realidad, ustedes lo saben, yo lo sé, es que casi nadie utiliza ya los teléfonos públicos. Simple y sencillamente, la gran mayoría de nosotros tenemos un teléfono celular. Y entonces las autoridades de esta ciudad de Japón, al ver que ya prácticamente nadie utilizaba estos servicios de telefonía, pues se les hizo muy fácil convertirlos en acuarios. Qué lindo, ¿no? Ir caminando por la ciudad de Osaka y encontrarte con un acuario, pececitos, ahí en cada esquina o cada 2 o 3 esquinas. Qué buen detalle, qué buena idea. Estas ciudades del siglo XXI cada vez son más interesantes. Número 4. La manera más efectiva de estudiar es dedicarte y concentrarte durante 50 minutos. ¿Y qué crees? Descansar, caminar, salir a tomar aire los siguientes 10 minutos. Y esto es algo que muy poca gente lo hace. En la época en la que yo estuve en la universidad, pues eran horas y horas y horas de estudio. Algún tiempo después, cuando tomé el curso, el diplomado para poder impartir clases de inglés, alguno de mis maestros me hizo saber que el tiempo de atención de un adulto promedio es realmente de 50 minutos. Todo lo que se dé después, pues ya no se tiene la captación y la retención que podría tenerse de manera original. Entonces, bueno, pues esas clases de la universidad de 3 horas, de 2 horas, pues son hasta un poco tontas porque ya no captas, ya no retienes lo que se te dice después, o al revés, los maestros tendríamos que presentar la información interesante los primeros 50 minutos y después, bueno, pues llevárnosla bastante más tranquila. Uno más y vámonos con una canción, ¿les parece bien? El nombre de la revista Time, esta revista de los Estados Unidos, en realidad no significa tiempo como todos lo pensamos durante muchos años. Aquí el verdadero significado, The International Magazine of Events. Entonces agarraron la T de The, la I de International, la M de Magazine y la E de Events, la revista internacional de eventos. Ese es el nombre real de la revista Time. Mira quién lo pensaría. Y de ahí tantos periódicos con el nombre Tiempo, muchos de ellos en Latinoamérica, seguramente por copiarle un poco al modelo estadounidense. Y bueno, pues vámonos ahora sí con el primer bloque musical de este su programa, El Círculo. Desearía, no sabes cómo desearía que estuvieras tú aquí. Wish You Were Here, de Pink Floyd, esta dedicada a Enrique Velarde, quien gentilmente me felicitó por esta primera emisión, me pidió esta canción. Ustedes también pueden pedir sus canciones, dedicarlas a quienes ustedes deseen. Pero por lo pronto, Pink Floyd, Wish You Were Here. Bienvenidos. Thank you. you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train? Bueno, pues acabamos de escuchar Wish You Were Here de Pink Floyd. Una rolota. Realmente a mí me gusta mucho esta emisión, El Círculo, porque me permite transmitirles, amigos, todas esas canciones que no puedo transmitir en mi otro programa, El Círculo Beatle. Ya les había comentado, primera semana de abril, iniciamos octava temporada. Cardori Alarcón con la sección Una Semana Como Esta, Oscar Lugo, Somos el Quinto Beatle y una servidora, Tere Chacón. Vamos a estar encantados de volver a interactuar con ustedes a partir de abril, muy a tiempo para celebrar 50 años del álbum Please Please Me y muchas noticias actuales relacionadas con Paul McCartney y de otro tipo, índole y otros Beatles, pero eso será en abril. En el Inter estamos aquí en esta emisión El Círculo, y particularmente, amigos, el día de hoy hablando de cosas curiosas. Tengo aquí dos palabras que terminan en fobia, una palabra que todos sabemos que significa temor a anuftafobia, el miedo a quedarse soltero para siempre. Mira nada más, yo conozco a varias personas que podrían sufrir de anuptafobia. ¿Qué pasó? La mejor compañía, por donde le busquen, es uno mismo. Y en el momento que tú estás a gusto contigo mismo es cuando llegan las compañías adicionales. No puede ser que tengas miedo de estar solo si tú eres lo mejor que tienes en la vida. Somnifobia, el miedo a dormir. Mucha gente tiene miedo, me imagino yo, que por no morir cuando estás dormido, pero bueno, pues no te darías cuenta, ¿verdad? Como que no tiene muchísimo sentido. Y la realidad es que te guste o no te guste y hagas todos los esfuerzos necesarios por no dormir, en algún momento te vas a quedar dormido. Entonces, pues hay que dejarse llevar. Y si es tu momento, pues ¿qué se le va a hacer? Fue tu momento y pues ni modo. Y por eso mismo hay que echarle ganas siempre y hacer las cosas bien y nunca quedarse con un remordimiento. Dato interesante número 7, 8 me parece, de todos los que llevamos en esta emisión. La droga más usada a nivel mundial, ¿cuál creen ustedes que es? Pues sí, señores, una a la que yo de plano sí soy muy adicta, la cafeína. Tengo que confesarles que si no tomo café en las mañanas de plano, no sabría ni quién soy, ni cuáles son los pendientes del día. Es necesario, en mi caso, tomar al menos 2 tazas de café. Conozco de personas que tienen una adicción más fuerte a la cafeína y también he conocido gente que definitivamente no tiene ninguna inclinación por el café. Despiertan de manera natural, pues qué maravilloso que pueda ser así. En mi caso, yo sí tengo que recurrir a esta, la droga más usada a nivel mundial. Y para finalizar este bloque, algunos dinosaurios tenían una expectativa de vida de 300 años debido precisamente a su metabolismo tan bajo. Pues claro, comían, se tardaban mucho tiempo en digerir lo que comían, que además les duraba meses, años completos. ¿Cómo no iban a vivir 300 años? Vámonos con la canción de este segundo bloque. Viene el 14 de febrero, amigos. Es el momento de ponernos muy románticos, amigos. Y si ustedes tienen pareja, esta es la oportunidad para abrazarla. Y de paso, la palabra bésame con el señor Ricardo Montaner. Lo escuchamos. Regreso en un momento. De risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar, y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el recorrido de mis manos a tu altar, y con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida. Y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas. Me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Aún pesa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol. Bueno, es que siempre es así. Esto se va rapidísimo y entramos al tercer y último bloque de esta primera emisión del Círculo. Qué gusto de veras poder interactuar nuevamente con ustedes. Ya voy a grabar mucho más seguido de lo que hacía antes, porque no hay un día en mi vida en el cual no esté pensando qué es lo que puedo compartir con ustedes, qué podría parecerles a ustedes interesante. Hay que confesarlo de plano, Tere. Ustedes son vitales. Y bueno, pues este tercer bloque tiene otras notas curiosas e interesantes. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los CDs fueron diseñados para recibir y poder alojar 72 minutos de música? Porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Padrísimo, ¿no? Le pregunté a mi mamá, la señora Guille, si esto era correcto. Ella sabe muchísimo de música clásica, y claro, me contestó que esto variaba dependiendo de quién interprete esta obra maestra de Beethoven, pero sí, efectivamente, 72 minutos. La palabra agradable originalmente quería decir tonto y estúpido, así que creen, no lo dudo. Uno trata de ser agradable y no, te toman por tonto y por estúpido, precisamente. Hay que ser lindo, sí, con quien se lo merece. Y con lo demás, bueno, pues hay que ser serio y propio y formal y no siempre dar de más. El nombre Wendy se inventó en el libro Peter Pan, no tiene una raíz histórica como la gran mayoría de nuestros nombres. Esto me pareció interesante. Saludos, Wendy Solís, la directora de Altux Producciones, que ahorita anda muy ocupada con sus cosas personales, pero que en algún momento va a iniciar nuevamente su programa All Access Rock, una buena emisión, y nos va a acompañar seguramente en otra aquí del Círculo. Solo una persona entre 2,000 millones vive 116 años o más, claro. La expectativa de vida actualmente debe andar entre los 70 y 80 años, tanto para hombres como para mujeres a nivel mundial, pensaría yo, por lo menos en promedio. Llegar a los 116 años, no sé, yo en mi caso particular, pienso que 70 ya son demasiados, ya 116, pues no sé. Depende, por supuesto, de las condiciones de tus 116 años, en que lo disfrutes o no lo disfrutes. Y quien ha llegado, pues muchísimas felicidades. Qué privilegio haber podido vivir en más de 2 siglos en la historia de la humanidad. La música puede hacer que el tiempo pase más rápido, hace que hagas ejercicio con mucha más fuerza y que sientas menos dolor. Eso ni se duda, la música es mágica totalmente. Los que amamos la música, que somos la gran mayoría de los seres humanos, nos sentimos siempre muy acompañados cuando estamos escuchando aquella de nuestra preferencia. La música, indudablemente, amigos, es vida. Y ya para cerrar esta emisión, ahorita les digo qué canción vamos a escuchar. Y además me despido, pero me voy con el último dato curioso, que dice que los mensajes de texto, estos enviados por celular, que desean buenos días o buenas noches, provocan una reacción química en el cerebro asociada con la felicidad y el placer. Indudablemente, el saber, el estar consciente que a alguien le importas y que alguien te quiere desear un buen amanecer o una buena noche, pues es fantástico. No dejen de hacerlo, amigos, enviar mensajes de texto a la gente que aman y desearles lo mejor. Que siempre estén acompañados por las personas que ustedes quieren. Y casi nos vamos. Vamos a cerrar con una canción de este señor que ha sido llamado el quinto Beatle, como muchas otras personas, pero este en particular a mí me cae muy bien, el señor Jeff Lynne. No me termina de convencer su peinado estilo Rufus. Tampoco me termina de convencer que su voz suena igual siempre. Sin embargo, hay algo muy especial en Jeff Lynne que yo disfruto mucho. He descubierto recientemente, de hecho, muchas de las piezas de la Electric Light Orchestra y Hello, y las he disfrutado mucho. Y vamos a cerrar esta emisión del día de hoy con una canción de él, Mujer Maldita, sí, creo que sí, Mujer Maldita, Evil Woman, y Hello, Jeff Lynne. Ya me voy, qué gusto estar con ustedes, espero sus comentarios en Twitter, en Face, en mi correo, los quiero, yo soy Tere Chacón, nos vemos muy pronto, y estuviste en El Círculo. You made a fool of me. But the broken dreams have got to